Una Navidad de Fueguitos. En Delearte celebramos la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños, el día a día. Absolutamente todas las 24 horas y 365 días del año. Pero sabemos que la Navidad y el Año Nuevo ameritan una celebración especial y por eso hemos decidido publicar este número. Nosotros siempre celebramos las alegrías y las tristezas, porque unas no existirían sin las otras. Y porque somos todos diferentes, por suerte, celebramos las diferencias. Así que les dejamos un maravilloso texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano que celebra esta diversidad. Felices fiestas para todos. Un hombre del pueblo Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Hoy es 24 de diciembre, por fin Nochebuena. Desde hace más o menos 20 días estoy ansiosa, esperando que llegue el gran día. El 8 armamos el arbolito con mi mamá y mis hermanos y lo llenamos de bolas de colores, guirnaldas y luces. Escribimos cartitas con los regalos que le vamos a pedir a Papá Noel y las colgamos en el árbol. La calle de mi ciudad está llena de adornos. Las vidrieras de los negocios tienen decoraciones navideñas. Todo es rojo y verde. La gente anda corriendo de acá para allá y toda la familia se conmociona pensando en la cena, en los regalos, en todo lo que hay que preparar. Lo que más me gusta de la Navidad es que toda la familia se reúne. Mis tíos y mis primos vienen desde todas partes y nos juntamos en la casa de mi abuela. Normalmente somos más de 20 personas. Todos están muy contentos y nos sentaremos a cenar. La cena de Navidad también me gusta. Como hace mucho calor, normalmente se preparan platos fríos. Tomates rellenos, vitel toné, pionono salado, huevos rellenos, torre de fiambre, muchas ensaladas, carne fría con distintas salsas. De postre, ensalada de fruta o helado. Y después, para el brindis, pan dulce, garrapiñadas y turrón. A las 12 en punto de la noche todos brindamos con sidra o champagne y vamos a la calle a mirar los fuegos artificiales. El cielo estalla en luces de colores que se ven desde toda la ciudad y después los regalos. En mi casa normalmente mi abuelo o mi mamá se sienten al lado del arbolito y empiezan a repartir los paquetes. En mi pueblo es tradición que después de brindis y los regalos, la gente salga de sus casas para ir a brindar con otros parientes y amigos. Normalmente se hacen bailes en las calles y como el calor invita a salir, todos estamos ahí. La Navidad continúa el 25 al mediodía, donde nos volvemos a juntar para almorzar. Normalmente todas las cosas que quedaban de la noche anterior. La Noche Vieja de Copacabana es de las más bellas y emblemáticas del mundo. En Brasil, la Noche del 31 es nombrada de Reveillon y el lugar más famoso por los fuegos artificiales es sin duda la playa de Copacabana, ubicada en Río. Gente de todos los rincones de Brasil, en su gran mayoría vestidos de blanco y algunos con regalos de Yemahá, divinidad religiosa de la cultura africana, llegan en la mañana del día 31 para la celebración de la Noche Vieja. Se estima que más de 1,5 millones de personas se reúnen todos los años en la playa de Copacabana para dar la bienvenida al Año Nuevo. Es un verdadero encuentro de culturas y creencias, pues mientras unos echan 7 olas en el mar a la medianoche exacta, otros brindan con champaña, Otros hacen oraciones, otros echan rosas al mar a Iemanjá. Entre tantas otras costumbres que suelen traer suerte al año que se inicia. Frente a tanta diversidad, lo único que los une es la alegría por el año nuevo que llega y la esperanza de la realización de los sueños no concretizados en el año anterior. A la medianoche hay una explosión de alegría con fuegos artificiales que se extiende a lo largo de los 4 kilómetros de playa. Los lanzan desde unas balsas que están en el mar, unos 300 metros de la línea costera. En general, antes del lanzamiento de los fuegos, hay una cuenta atrás que ayuda a agitar a las personas y convertir el momento en algo todavía más intenso y bonito. Vale destacar que la celebración no termina con el lanzamiento de los fuegos, pues más o menos 20 minutos después, vuelve a los conciertos y juerga asegurada toda la noche, con artistas nacionales y a veces internacionales, en este gran concierto de la noche vieja, como Daniela Mercury, Black Eyed Peas, Escolas de Samba, entre tantos otros artistas. Una recomendación a quien desea pasar la noche vieja en Copacabana es que se debe llegar hasta las 10 de la noche del día 31, ya que la playa siempre se llena mucho y debe privilegiarse como transporte el metro, que siempre vende los billetes para la noche vieja antes de la fecha. Otro detalle es que los hoteles alrededor de la playa también ofrecen opciones para los que quieran disfrutar de un ambiente más tranquilo, como el Hotel Copacabana Palace. Así que, a los interesados, vale echar un vistazo en diversos sitios de la internet que promocionan las opciones para Rebellón en estos diversos hoteles de Copacabana. La Noche Vieja de Copacabana es una celebración que vale la pena vivir por todo ese encuentro de culturas y alegría que ella abarca. Copacabana, música, baile, pasiones de moda en el Copacabana. Navidad con sabor a panetone. La Navidad en Brasil no es tan diferente a la de otros países. Se reúne la familia, se intercambian regalos junto al árbol de Navidad, se hace un pesebre. Y también algunas familias hacen el amigo secreto u oculto. Todos se sientan alrededor de la mesa para la cena después de la misa de la noche del 24 de diciembre. Pero las celebraciones de Navidad ya empiezan a mitad de noviembre y van hasta fines de diciembre. Estos días son marcados por manifestaciones diversas, como el envío de tarjetas de Navidad, llamadas, correos electrónicos o visitas. Y así las personas expresan sus votos de feliz Navidad. La Navidad de la ciudad de São Paulo se destaca por las decoraciones navideñas. El ayuntamiento promueve el Natal iluminado o Navidad iluminada, con la decoración de 600 puntos de la ciudad, además de shows, fuegos artificiales y otros eventos, atrayendo miles de visitantes de diversas partes del mundo. El evento no es patrocinado solamente por el ayuntamiento. Muchas instituciones patrocinan las decenas de avenidas, puentes, plazas y monumentos adornados. Las playas de los paulistanos, ya que en São Paulo no hay playa, son los centros comerciales, shoppings, que también invierten mucho en la decoración para atraer al público. En Brasil es común la práctica entre amigos, empleados de una empresa y en la familia, un juego conocido como amigo secreto u oculto. Este juego funciona de la siguiente manera. Se escribe el nombre de las personas que van a participar en papelitos y después se hace un sorteo. El día de la entrega del regalo, cada participante da pistas por medio de los rasgos físicos o de cualidades, hasta que todos descubran quién es el amigo oculto. Costumbre de los brasileños empezar la celebración de la Navidad en la víspera, el día 24, donde todos se reúnen para la cena y los niños esperan con mucha ansiedad y alegría la llegada del Papá Noel para recibir sus regalos. Muchas familias contratan un Papá Noel para que dé un color más a la fiesta. Y el buen viejecito habla con los niños y les pregunta cómo se comportaron durante el año, cómo fueron con los estudios o si obedecieron a los padres y abuelos. Todo contribuye para que la fecha sea inolvidable. La cena de Navidad en Brasil tiene influencias típicamente europeas. Así como en todas las partes del mundo, la cena brasileña se constituye de pavo como plato principal y después viene la ensalada de mayonesa, jamón, arroz con almendras y frutas en almíbar, como el higo, durazno, piña, ciruelas y las nueces. De postre, la rebanada y el tradicional panettone, pan dulce rellenado con frutas secas, como naranja, limón, manzana y uva pasa. Esta tradición no puede faltar en la mesa de los brasileños. El banquete navideño cambia de acuerdo con la región de Brasil, del sur al nordeste, adaptando los platos tradicionales de sus tierras con los alimentos típicos ofrecidos en la fecha especial, donde el objetivo principal es celebrar el cumpleaños del niño Jesús. La Navidad en Medellín significa más que los regalos de Papá Noel, los Reyes Magos o el Niño Dios. Significa todo un mes de celebración constante. Con la llegada del 1 de diciembre comienza la celebración, ya que el 30 de noviembre a las 12 de la noche festejamos la Alborada, donde en diferentes lugares de la ciudad se tiran juegos pirotécnicos y cualquier tipo de pólvora para representar que el mes de diciembre ha llegado, y la música y las luces de colores también. Luego festejamos el Día de las Velitas, el 7 y el 8 de diciembre, que inicialmente surgió como una celebración a la Virgen María, pero que después se convirtió en la posibilidad de llenar la casa de velas y faroles y comer natilla y buñuelos, al igual que se hace todo el mes de diciembre. Este día también prenden el alumbrado navideño de la ciudad, principalmente en el río Medellín, que año tras año se convierte pues en un espectáculo de talla internacional. Después comienzan las novenas de aguinaldos, el 16 de diciembre, donde los niños y los adultos se reúnen para hacer de forma entretenida y divertida sus peticiones al Niño Dios, por medio de cantos y oraciones que también constituyen una gran tradición acá en Medellín. Los villancicos siguen hasta el 24 de diciembre, donde se da fin a las novenas y se recibe al Niño Dios a las 12 de la noche y en cualquier lugar de la casa, no solamente debajo del árbol navideño como si fuera Papá Noel. Incluso hay algunos que juegan a esconder el Niño Dios y el que lo encuentre se lleva un regalo especial. Ese día se acostumbra a estar en familia y hacer cena navideña. La cena navideña está conformada por natilla, buñuelos, hojuelas, tamales, empanadas y algunas cosas más, lo que uno se le quiera ocurrir. Y para ir terminando este mes, el 31 de diciembre, para finalizar el año, se tienen diferentes agüeros. Entre ellos, armar un muñeco que represente el año viejo y a las 12 de la noche quemarlo, comerse 12 uvas y por cada una pedir un deseo, sacar una maleta y darle la vuelta al barrio corriendo como deseo pues para viajar todo el año, o simplemente seguir comiendo mucho para disfrutar en familia, y algunos después de estar en familia deciden ir con sus amigos a seguir la fiesta. Navidades a la española. Aunque influenciadas por la cultura anglosajona y la mentalidad consumista, las Navidades en España todavía son una celebración eminentemente familiar y, en el caso de algunas familias, también con contenido espiritual. La primera fecha clave es el 24 de diciembre, conocida como la Nochebuena. Es un día muy importante ya que las familias se reúnen para cenar y celebrar este día tan señalado. Las cenas suelen ser copiosas, con carnes, pescados y mariscos. Los postres tradicionales son los turrones, duro, blando y de chocolate, los polvorones y los mazapanes. La decoración tradicional en España es el Belén, conjunto de figuras que representan el nacimiento de Jesús. Hoy en día el árbol de Navidad le está comiendo terreno, aunque la tradición se sigue manteniendo. La música típica son los llamados villancicos, canciones religiosas o tradicionales de temática navideña, como por ejemplo las famosas piezas Los peces en el río o En el portal de Belén. 4 horas en un centro comercial con este hilo musical puede tener consecuencias dramáticas. La noche del 24 es la noche del discurso anual del rey Juan Carlos a la nación, en el que repasa los eventos más importantes acaecidos durante los meses anteriores. Las familias que miran por su futuro espiritual suelen acudir a la llamada Misa del Gallo, que se celebra a medianoche. Las familias que miran por su futuro económico suelen jugar a la lotería especial de Navidad, cuyo primer premio se conoce como el gordo. El día 25 tiene lugar otra comilona familiar con más manjares y postres. Aunque no es lo que manda la tradición, muchas familias intercambian regalos. Son los llamados regalos de Papá Noel, más una costumbre anglosajona que española. El día 31 es la Nochevieja, la víspera del día 1 de enero, el día de Año Nuevo. Las familias vuelven a cenar a lo grande y esperan las campanadas de medianoche para recibir el año entrante. Por cada campanada se toma una uva, las uvas de la suerte, y después se sale con la familia o los amigos hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente hay familias que se reúnen para comer, pero los excesos del día anterior nos exigen quedarnos en casa y dormir mucho. Y finalmente, el día 6 es el día de los Reyes Magos, el día tradicionalmente español para intercambiar regalos. El postre típico en esa fecha es el roscón de Reyes. Durante la víspera del día 6 hay 2 eventos importantes: más lotería, la llamada Lotería del Niño, y la cabalgata de Reyes, para que los más pequeños puedan ver a sus majestades reales y darles directamente su carta. Y una vez acabadas estas fiestas, solamente queda esperar la cuesta de enero, la vuelta a la normalidad y las facturas pendientes. Hola mis amigos, hoy voy a contarles de nuestra Navidad. El invierno, nieve, frío y San Nicolás. Este es mi sueño de infancia. Pero ahora, una semana antes de Navidad, la gente va a la iglesia y se confiesa. Pero ahora la Navidad es muy comercial, no solamente católica. Unos días antes de la Navidad, la gente limpia sus casas y compra muchos regalos y muchos alimentos para la fiesta. Unos días antes de la Navidad, las amas de casas preparan muchos platos. Un día antes de Nochebuena, adornamos el árbol de Navidad y cocinamos los platos. En Polonia, en Navidad, los polacos mucho comen. Los platos de la Navidad son muy variados y deliciosos, pero hay que tener mucho tiempo para prepararlo. Antes de la Navidad, trabajo mucho en mi casa también. Estoy muy cansada, pero me gusta preparar todo para la Navidad. A menudo duermo 3-4 horas, pero estoy muy contenta de mis platos. Cocino muy bien y esto no es bueno para mi cuerpo. En Nochebuena nos encontramos para una cena especial en nuestras casas con nuestras familias. Nuestra costumbre dice que tiene que empezar la cena cuando en el cielo aparece una primera estrella. Luego compartimos la hostia con la familia y deseamos el bien a todos los miembros. En Polonia, en Nochebuena, perdonamos las culpas a todos. Luego damos los regalos y empezamos a comer. En Nochebuena cenamos los platos sin carne. Nuestra menú, por ejemplo, es mucho pescado, sopa de remolacha con ravioles y setas, la col fermentada con las setas y el aceite especial. Para el postre, la compota con frutas secas, pasta especial también con frutas secas, tortillas dulces y un plato que se llama kutia, muy dulce. Durante de la cena sentamos villancicos. En Nochebuena se dice que cantan los animales. La noche de Nochebuena es única y la más mágica del año. Después de la cena, a medianoche, vamos a la iglesia para la Misa del Gallo. El primer y segundo día de la Navidad Vamos a la iglesia también y de nuevo encontramos a nuestras familias y sus amigos y de nuevo comemos y comemos. En estos días comemos varios tipos de carnes, patas, ensaladas, sopas y tartas. Nos gusta comer durante de las fiestas. Me encanta la Navidad. Me gusta estar con mi familia y ya espero para la Navidad. Mis amigos, feliz Navidad. Una Navidad peruana. Es Navidad y hace mucho calor. En esos días la temperatura oscila entre los 27 y 35 grados. Los profesores, los maestros y los estudiantes universitarios están descansando después de un año intenso de trabajo y estudio. Los escolares están de vacaciones. Todos llevan vestidos escotados y de algodón ligero, pantalones cortos y camiseta. Sí, porque en esa parte del mundo, en el hemisferio sur, en este país llamado Perú, que se encuentra en el centro oeste de América del Sur, las fiestas navideñas se celebran en verano. Es verano, pero a pesar del calorcito durante el desayuno del 25 de diciembre, se toma una rica taza de chocolate caliente y panetón. Estos ingredientes son fruto del mestizaje y sincretismo presente en este país. El primero, el chocolate caliente, es en parte herencia colonial adoptado después de 3 siglos de colonización española, y el segundo llegó a las mesas peruanas debido a la migración italiana. Como sabemos, durante siglos el panetón era conocido en Italia y algunas partes de Europa, pero no fue hasta 1950, cuando se industrializó gracias a Angelo Motta y Gino Alemania. La tradición se extendió por todo el mundo y el Perú no podía ser la excepción. Los primeros en preparar este dulce clásico fue la familia D'Onofrio. Ellos llegaron de Italia en 1911 y su rubro inicial fueron los helados, en verano, y más adelante los chocolates. Aproximadamente en la década de los 60, inician la venta de panetones con la receta de Alemania. Hoy existen decenas de marcas en el país, muchas de ellas artesanales y preparadas en provincias. Esto también ha permitido que la diversidad de ingredientes, sabores y presentaciones sea más grande. En la cena de Navidad hay toda una tradición. Es clásico que no falte pavo o lechón al horno, espumante, panetón y chocolate. Y si muchas costumbres europeas han pasado a formar parte de nuestras tradiciones, nuestro aporte a la Navidad fue el sabor. La profesora de Filología Hispánica de la Universidad de Alicante, Beatriz Aracil, señala que la gastronomía indígena de América se ha mantenido, aunque en cada país existen variaciones. Los guajalotes o pavos son originales de México, y su forma de prepararlo tiene raíces aztecas. Como en el hemisferio sur la noche de Navidad generalmente es calurosa, se preparan mesas frías, más adecuada y de fácil resolución a la hora del festejo, ya que se puede ir cocinando con anterioridad y guardarla en el congelador dejando para el día anterior las ensaladas y aderezos, evitando llegar agotados a la tarde. Es aquí donde se puede desplegar toda la creatividad. Algunos acompañan la cena con arroz, puré de manzana o ensalada. La celebración de la Nochebuena es familiar y los niños son el centro de la noche. La cena de Navidad consiste en pavo al horno, últimamente hay quienes comen lechón, chocolate caliente, panetón, puré de manzana y alguna que otra cosa de cada tradición familiar. Resulta curioso ver cómo la gente pasa por las calles llevando su bandeja con pavo, recién horneado en la panadería vecina. Se respira un ambiente realmente navideño, pues en las calles de la ciudad se oyen los villancicos y es difícil caminar por las aceras peatonales que están repletas de vendedores ambulantes que se colocan estratégicamente con sus mercancías novedosas. La Navidad es la principal fiesta del calendario cristiano en el Perú. Es una fiesta familiar celebrada del 24 al 25 de diciembre. Las iglesias peruanas celebran la Misa de Gallo a las 10 de la noche del 24 de diciembre. Durante toda la noche del 24, se pueden escuchar en todos lados los estallidos de cohetecillos. Los fuegos artificiales llegaron del Oriente y fueron fervientemente adoptados por los peruanos. Y a las 12, estallan miles de fuegos artificiales en todas las ciudades del país, proclamando el nacimiento de Cristo, mientras la gente se abraza deseándose una feliz Navidad y en medio de la conocida melodía Feliz Navidad, todos hacen sus copas y brindan con champán o sidra, dándose un caluroso abrazo y deseándose lo mejor, mientras el más pequeño de la familia coloca al divino niño en su pesebre. Se sirve la cena de Navidad y así en medio del calor familiar se pasa una agradable velada, que luego se matizará con diálogos, anécdotas, recuerdos, etc. Luego viene el brindis con un buen espumante que algunos conocen como champán. Casi siempre, el jefe de la casa es quien da unas palabras y un motivo para brindar. Después se procede a abrir los regalos que horas antes fueron colocados alrededor del árbol. Luego de haber abierto los regalos de la familia, se sientan todos en la mesa para compartir y disfrutar la cena navideña. Una gran variedad de ferias de artesanías aparecen solo para las fiestas y luego desaparecen, a la vez que los comercios están abiertos hasta altas horas del día 24 para aquellos que esperan la Misa de Gallo, donde son bendecidos muchos niños Jesús que luego serán colocados en el nacimiento. La misa resulta muy reconfortante y da chance para que las familias puedan llegar a tiempo para la celebración de la Nochebuena en familia. Las líneas telefónicas se desbordan en llamadas entre países cuando se intentan comunicar hijos, padres, novios y novias para decir Feliz Navidad. La Navidad trae consigo durante el mes de diciembre muchas celebraciones y clima de fiesta entre la familia, los amigos y los compañeros de trabajo. Incluso en parques y plazas se presentan coros de niños entonando villancicos. Son famosas las tunas universitarias, sobre todo de ambulantes en Plaza de Armas de Lima y de las principales ciudades del país. Toda la ciudad está adornada con motivos navideños y es común la venta, aunque prohibida, de juegos pirotécnicos. Sabrás si tienes salvación en un rincón de la rama. Literatura. Los gitanos vienen marchando. Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros el 5 de junio de 1898 y fue uno de los más grandes poetas españoles del siglo XX. Nacido en una familia económicamente acomodada, tuvo problemas de salud que lo llevaron a caminar solo a los 4 años. Sus biógrafos aseguran que fue su madre, maestra de escuela, quien fomentó su gusto por la literatura. Terminó su carrera universitaria en Derecho, pero nunca lo ejerció. De la misma manera, su habilidad con el piano fue dejado de lado para dar paso a la literatura. La mayor parte de su vida pasó en Granada, y su obra fue ampliamente influenciada por el ambiente y la cultura que lo rodeaba. Los árabes, el folclore, los gitanos, la tradición. Con la llegada de la Guerra Civil Española, García Lorca, abiertamente homosexual y contrario a gobiernos de derecha, fue perseguido y apresado por el ejército. García Lorca se negó a exiliarse y fue fusilado junto a otros representantes del movimiento republicano. En sus palabras, «Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos. Pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto España y la siento hasta la médula. Pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política». Abuelo. Un pastor pide teta por la nieve que ondula, blancos perros tendidos entre linternas sordas. El cristito de barro se ha partido los dedos en los filos eternos de la madera rota. Ya vienen las hormigas y los pies ateridos, los hilillos de sangre quiebran el cielo duro, los vientres del demonio resuenan por los valles, golpes y resonancias de carne de molusco. Cantan en las hogueras verdes, coronadas más por vivos hormigueros del alba. La luna tiene un sueño de grandes abanicos y el toro sueña un toro de agujeros y de agua. El niño llora y mira con un tres en la frente. San José ve en el heno tres espinas de bronce. Los pañales exhalan un rumor de desierto. Con cítaras sin cuerdas y degolladas voces, falsas ojivas, sacerdotes idiotas y querubes de pluma van detrás de Lutero por las altas esquinas. Nieve de Manhattan empuja los anuncios, lleva gracia pura por las falsas ojivas, sacerdotes idiotas y querubes de pluma van detrás de Lutero por las altas esquinas. Nieve de Manhattan empuja los anuncios. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Nochebuena. A todo marrano llega, es una película de la directora colombiana Camila Lobo Guerrero, hecha en 2008. La película es una comedia de costumbres que aborda la hipocresía de una clase social que vive una mentira perante todos, pero que dentro de su casa vivió una guerra con más engaños que acertos durante el 24 de diciembre. La familia de La Concha se reúne en la finca para celebrar la Navidad, donde sus miembros se aferran a la imagen de una prosperidad y una felicidad ya idas, al mismo tiempo que el próspero hijo menor mantiene una relación clandestina con su cuñada, mientras el papá y poderoso político de la región le hace chantaje. Aunque los miembros de la familia no sepan de esas andanzas del hijo menor, las relaciones entre ellos se hacen peor cuando una crisis sanitaria los amenaza. El sistema de aguas negras de la finca ha colapsado y promete salir a la superficie, convirtiendo la mansión en una cloaca gigante. La directora Camila Lobo Guerrero se quedó conocida por hacer películas de temas fuertes, como la historia de la primera mujer líder política en Colombia, María Cano, en su película de mismo nombre, hecha en 1990. Y ahora, 18 años después, surge en la pantalla con una cita crítica disfrazada de entretenimiento. En Nochebuena, a todo marrano llega, Lobo Guerrero pone en check de manera divertida las relaciones familiares y sus dificultades. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos a compartir con ustedes información para preparar un par de platos propios de esta época. Así que vayan buscando un esfero, un lápiz, papel. Si quieren prender el dispositivo móvil para anotarlo, no se preocupe. Tómese un tiempito y bueno. La primera receta es propia de Colombia y también de otras partes. No sé realmente de cuáles, pero he oído decir que no somos los únicos que comemos buñuelos. Entonces, como las mujeres tienen mejor sazón, pues yo en este caso voy a ser el ayudante y Pili va a ser la que le ponga el sazón y la que diga tráigame esto y tráigame lo otro. A ver, Pi, estoy atento a tus indicaciones. Entonces, bueno, los ingredientes primero. Ya, listo, a ver, ahí voy. 3 tazas de queso molido. Aquí 3 tazas de queso molido, listo, aquí la tengo. 1 taza y media de harina de maíz. A ver, ya, por acá, le traigo, aquí está. 2 huevos batidos. 2 huevos batidos, a ver, ajá. 1/2 taza de leche. ¿Media o un cuarto? Ah, a ver, ¿le damos papelito? Sí. Un cuarto. Ve, me pasé. 1 cucharadita de azúcar. Ajá, muy bien. Y aceite. Aceite, listo. A ver, entonces... Preferiblemente natural, no ese... O sea, vegetal. Ah, aceite vegetal. Sí, pues por la salud, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, si quieres, ¿me permites decir la preparación? Bueno. Claro que sí. Se mezclan todos los ingredientes juntos para amasar la mezcla hasta lograr una masa suave. Sí, entonces ya aquí Pili con sus manos laboriosas está dando. Se forman bolitas con las manos húmedas, así que hay que meter las manos bajo el grifo abierto y listo. Ok, entonces uno empieza a ver, Pili, cómo lo estás haciendo, a ver. Uh-huh. Tú. Bueno, te están quedando como raros. ¿Eso es una bola o estás haciendo eso? Son tiritas. Pero igual cuando uno las echa el aceite, llega y... Ah, bueno. Ah, listo. Entonces yo sí voy a hacer bola. Bueno. Se ponen a freír las bolitas o las figuritas, como quiera, eso no es camisa de fuerza, en aceite caliente. Ah, sí, eso es importante. Tiene que estar bien caliente para que queden bien cocinaditos y bien doraditos. Exacto. Y cuidado, niñas y niños que nos están escuchando. Esto se hace en compañía de un adulto responsable. No lo hagan solos. Y también, no, igual los niños no deberían estar ahorita en la cocina porque es que esto es peligroso. O con supervisión porque algún día tendrán que aprender, pues sí, ¿no? Que hagan las bolitas, pero lejitos de la estufa. Eso está mejor. Bueno. Cuando se esponjen y suban las bolitas, se les sube el fuego a la estufa y se dejan dorar. Se sacan y se ponen a escurrir sobre papel absorbente. Y ahí tenemos un buen plato de buñuelos. Es relativamente sencillo hacerlo, ¿no, Pili? Sí, solo que a veces quedan bien redonditas. A veces le salen como cachitos. Así, a mi mamá siempre le salen muñecos y yo los prefiero así. Pero son más ricos. Es decir, generalmente el buñuelo es redondo como una bola. Pero en algunas ocasiones, dependiendo de ciertas cosas de la preparación, le salen turupes o protuberancias a la masita que le dan un aspecto muy curioso. Mi cuatrico, compa, y me voy a gozar nada más, son para gozarlas. Feliz Navidad, próspero año y felicidad.